dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. A toda la audiencia radiocartonera y bienvenidos al programa Cuento y Aparte. Esta noche el conductor habitual Mariano Mendoza todavía no ha llegado, pero en su lugar un servidor, Jacobo Monraz, les da la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, a un costado del Palacio Municipal. Y esta noche les presentamos al escritor Waldo Contreras López. Buenas noches, Waldo. Buenas noches a todos, la audiencia de Guadalajara y hasta donde alcance la transmisión. Exacto. Pues, ¿podrías contarnos brevemente acerca de tu trabajo? ¿Mi trabajo literario? Sí, por favor. Bueno, específicamente, el trabajo que yo vengo haciendo desde hace tiempo no tiene la finalidad de transmitir o de mostrar un poco de la realidad que hay en las ciudades. Específicamente, este relato que traigo en este momento a leer o a hacer comentarios sobre esto. Tengo muchos relatos, ¿no? Pero en especial este vamos a hablar en este momento. A mí lo que me interesa es mostrar lo que yo veo, alcanzo a percibir y lo que siente la gente que habita en las ciudades, todo lo que les duele, todo lo que les preocupa. Caso específico, eso precisamente nada más. Ok, entonces es, digamos, narrativa con un sentido social. Sí, se dice por ahí que he escuchado, ¿no? De algunos autores que todo artista tiene que tener un compromiso con la sociedad, ¿no? Entonces, el compromiso que yo vengo presentando es este, ¿no? De mostrar la realidad que habita en las ciudades, que mucha gente se niega a ver o se niega a admitir, ¿no? Que es el dolor de la violencia, de la pobreza, de la carencia. Muy bien. ¿De dónde surge la inquietud por escribir? Creo que la idea de narrar desde muy joven, ¿no? A mí todo el tiempo me ha gustado contar historias, ¿no? No tanto escribirlas, soy más narrador así en vivo. Me gusta contar historias a la gente, ¿no? Algunas veces son reales, algunas veces están matizadas por la ficción, a veces son exageradas. O sea, es la inquietud desde siempre, ¿no? La de narrar, ya escribir concretamente, tengo prácticamente como unos 8-9 años escribiendo, ¿no? Y tratando de encontrar una voz o un estilo de narrar que sea fácil de entender, fácil de... La idea es transmitir algo, ¿no? Creo que muchas personas que lo hacemos lo logramos de alguna forma, ¿no? Y tocar el corazón de las personas en estos tiempos es difícil. Entonces, la voz que yo trato de mostrar es esa, de tocar las fibras de las personas, que se den cuenta y que sientan lo que esas personas que yo veo y a las que yo narro sienten. Entonces, si hay un compromiso social, pues hay que mostrarlo, ¿no? Esa es la manera. Ok. Entonces, comentas que desde una edad muy temprana tenías, pues, ese interés por narrar, por comentar historias. Y esa preocupación por la problemática de la sociedad aquí en las urbes, ¿te ha acompañado desde siempre? Desde muy niño, mira, yo nací en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. En los tiempos de mi niñez, la vida en la ciudad de Culiacán no era como es hoy, en estos días. Ahorita, ahora en Culiacán, en estos últimos días hay una ola de violencia muy fuerte, ¿no? Y Culiacán es una de las ciudades más violentas, creo que es la segunda ciudad más violenta de México, si no la tercera, y en el mundo creo que estamos en los primeros 20 lugares. La ciudad es violentísima. Entonces, la preocupación, la violencia, mucha gente piensa que nada más no viene de ningún lado, que el ser humano tiene esa tendencia a la violencia. Sí, la tenemos, pero es una respuesta a algo, ¿no? Y la violencia en mi ciudad, para empezar, que es lo que más conozco, ¿no? Mi ciudad tiene una evolución, aunque lenta. Ahora, en estos días, explotó de una manera triste y hay muchas cosas detrás, ¿no? Para empezar, la cultura del narcotráfico en la ciudad de Culiacán, concretamente, que es la capital del narcotráfico en México, ¿no? Entonces ya te imaginarás qué tipo de vida se vive allá, ¿no? La gente está más preocupada por el dinero y la adquisición de este a costa de lo que sea, y la cultura del narcotráfico está tan metida en la conciencia colectiva desde niños hasta mujeres, hasta las madres, están metidas en esa vorágine de violencia, ¿no? Las madres, si su hijo es un halcón, o si es un traficante, si es un narcomenudista, o si es un pistolero, la madre se siente orgullosa. El niño quiere ser pistolero. La mujer quiere ser la esposa de un pistolero o de un narcotraficante. Esa preocupación, pero hay un fondo más abajo todavía de esas personas. La gente que es víctima de esta cultura, ¿no? Los drogadictos, por ejemplo. La gente que vive en las calles, que trabaja o que roba para adquirir la droga, ¿no? Entonces, esos personajes son los que yo estoy mostrando. La mayoría de mi narrativa, muchos de mis relatos hablan de eso, de esos personajes, no de la violencia concretamente, porque yo no muestro la violencia de esa forma, de decir, mira, o para llamar la atención. Yo muestro la violencia, pero muestro el fondo, lo que sienten esas personas al ser agredidas o al tener que agredir para obtener. La mayoría de mis personajes son estos. Tengo otro tipo, algunas narraciones que son tipo más reflexivo, más nostálgico, que es una idea tópica de lo que debería ser el Estado, el ser humano reflexivo, nostálgico, recordar los buenos tiempos de la ciudad, por ejemplo. La ciudad de Culiacán, la capital sinaloense, es bueno, el estado de Sinaloa concretamente es un estado de ganadería y agricultura, ¿no? Entonces, muchas de mis narraciones están impregnadas de esta nostalgia por ese pasado de 1940, 1930, cuando la gente vivía de su trabajo, de sol a sol, de su esfuerzo, y no como ahora, que viven para la violencia y el abuso, el robo, la agresión. Hay dos partes en mi narrativa. Una es la nostalgia por el pasado y la otra es el presente violento y crudo. Entonces, la preocupación que tengo y la ocupación, mostrar la violencia como un hecho que no se debe admitir, que no se debe de admitir ya. Okay. Entonces imagino que a lo largo de la vida te tocó ver ese crecimiento en la violencia de Culiacán. Claro, la viví y fui parte, al querer o no, fui parte de ese mundo. Sí, lo mismo que mencionabas de los personajes que de algún modo se ven, digamos, acorralados por las circunstancias y terminan sucumbiendo ante esa oleada o esa condición de creciente violencia. ¿Cuánto tiempo llevas en Guadalajara? Yo tengo aquí desde el 9 de agosto. Estoy aquí en Guadalajara. Estuve un mes, pasadito del mes, en Aguascalientes viviendo, que es una ciudad también que en la que hay algo de violencia, ¿no? Hay casos allá en la ciudad de, concretamente en la ciudad de Aguascalientes, me llamó mucho la atención que hay casos de suicidios, ¿no? Todos los días, una vez hubo una semana 7 suicidios, ¿no?, de hombres y mujeres. Allá en Culiacán eso muy raro sucede, pero sí hay mucha muerte por ajustes de cuentas. Es diferente. Son ciudades diferentes y es una cultura diferente, pero la violencia de todos modos está viva, ¿no? En muchas ciudades, no sé, aquí en Guadalajara hay una ola de violencia, ¿no? Quizás no es comparable con la violencia de Culiacán, en la que mi ciudad mueren entre 5 y 10 jóvenes, casi todos, diarios. Por semana están muriendo como unas 20, 25 personas asesinadas, mujeres y hombres. Aquí en Guadalajara no sé, no tengo conocimiento de eso, ¿no? Pero creo que no tenemos esos números. Afortunadamente. Muy bien. Sí, mis personajes, muchos de los personajes que están en mis narraciones son personajes reales, tienen sus nombres. Obviamente los sentimientos y las preocupaciones son las mías, ¿no? Y parte, yo viví junto a esos personajes, conviví con ellos, todos ellos sucumbieron. Muchos están muertos o muchos están perdidos en la droga o muchos están en las calles ya vagando, ¿no?, sin nadie que les ayude. O sea, la gente mayoritariamente de Culiacán sucumbe a la violencia de esa forma, o muere, o termina en la cárcel, o termina perdido en la droga, sin ningún futuro, nada. Muy bien, Waldo. ¿Podrías compartirnos alguna de tus narraciones, no sé, de las que haces verbalmente? Algunas de mis narraciones. ¿Te puedo leer una narración? Uh-huh. De las que traigo aquí. ¿Sí? Ah, ¿traes varias? Traigo dos, pero la que me pidió que trajera Mariano Mendoza, pues la traigo aquí en la mano. Okay. Entonces, si quieres que te lea el principio o una parte del final. O... No, si quieres, léenosla. Yo esperaba que estuviera Mariano presente cuando la leyeras, pero creo que es momento mejor de proceder a esta parte. Ok, que esta narración que traigo a leer una parte, ¿no? Se llama 73 años después. Esta narración ya fue publicada en una revista electrónica de Yucatán. La revista se llama Revista de la Tripa y es pertenece a un grupo que se llama Catarsis Literaria El Drenaje, ¿no? El taller literario de la Catarsis Literaria El Drenaje. Este relato ya fue publicado. Voy a comentar el relato, repito, se llama 73 años después. Vita nunca se dio cuenta cabalmente cómo fue que el mundo comenzó a acabarse. Cómo fue que el tiempo que se escapa y los alcances de su cuerpo se fueron reduciendo al chasquido de sus huesos y músculos. A tal grado estaba reducida que sus fuerzas y las horas apenas le alcanzaban nomás para comer sin hambre dos veces al día y sentarse a ver cómo es que el sol se arrastra sobre el cielo o baja las nubes en su eterna salida y entrada del mundo. Ya no era aquella vieja menuda y fuerte de caminar raudo, silencioso, de huesos con resistencia para horas y horas de trabajo en la huerta, en la enorme milpa, en el corral y el gallinero y en el sacar y sacar agua de la noria a pura cubeta. Ya no era la misma ni en el carácter. Cuando Demetrio murió hace ya poco más de 15 años, ella tenía aún el humor agrio y siempre dispuesta a la lamentación, al regaño y a los largos espacios silenciosos, perdida en sus vericuetos mentales hechos de penurias y trabajo duro. Toda una vida bajo el techo de aquella casa que en estos días está casi por caer encima. Antes de la muerte de su compañera jamás se dio un momento para la apertura del corazón a sus hijas y sus nietos en las ya lejanas visitas de terremoto que les hacían en los días de Semana Santa, Navidad y los tiempos de aguas. Más bien al contrario, siempre les tenía a todos un retortijón de boca, una mala palabra y una disposición en el carácter para que toda esa gente, incluido su marido, cayeran en la cuenta que lo único que ella deseaba en el mundo era que todos se largaran por la puerta más grande del solar, la puerta de trancas. A sus nietos e hijas les escondía las empanadas de calabaza, las tortillas hechas a mano, los chicharrones de puerco, los coricos, los quesos oreados y cuajadas. Les escondía también la caja de monedas del estanquillo y los dulces de mostrador. Llenaba de tiliches la silla arcaica de peluquero para que los niños no se pasearan en ella y se divirtieran con su gira y gira de tornillo. Pero a Demetrio le iba peor. Le cicatereaba la comida y las caricias y hasta el vaso de agua o la taza de café. Vita sentía a veces un malsano placer cuando veía que Demetrio agarraba a los nietos a la fuerza y los sentaba uno tras otro sobre la silla de peluquería y los dejaba horribles con sus cortes de convicto. Se complacía a las escondidas en asustarlos con historias de terror, en regañarlos hasta por estornudar y enseñarles las cajas de galletas para luego guardarlas bajo llave en el telarañoso ropero. Le llenaba el pecho de rabia sorda el ver correr a tanto niño tras las gallinas, los cerditos y los chivos. Le molestaba que le dejaran los árboles frutales pelones, las pencas de nopal rayoneadas con sus nombres y llenos de corazones y de amor. Le molestaba la buena salud, el buen comer y el ánimo festivo de toda esa prole salida de sus entrañas. Pero en esos días también empezaba a mostrar lo que sería en un futuro a corto plazo. No una vieja amargada, sino más bien una abuelita solitaria y triste. Y es que a Vita se le entristecía la mirada de vez en cuando. Se le mojaba y se le perdía en vericuetos remotos de su existencia. Era quizás que se paseaba con esos ojos de capulín en los días de su juventud quimérica, en los cuales era ella poco menos que una reina, una hija de hacendado advenedizo, la hija preferida de mamá Paz. La jovencita que tenía el mejor vestido en las fiestas patronales, la mejor peineta, la mejor pulsera y sus aretes, el mejor caballo con la mejor silla de montar. Tenía además a los galancitos más guapos. Se le perdía la mirada en el recorrido de los sucesos que la pusieron en la entrada de aquel laberinto de carencias y de trabajo de sola luna, de llenadera de hijos y aguantadera del grito en las noches de sexo. A Vita jamás se le oyó cantar leyendas de princesas, ni de soldados valientes, ni de amores fantásticos. Según ella decía, jamás podría mentir. Las princesas no existen, los hombres son unos cobardes mentirosos y berriendos incapaces de nada. Inútiles hasta para hacerle sentir amores a mujeres como ella. Ella les vivía su amargura y ni perdía el tiempo ocupándose de contar la viva voz a unos rijosos niños citadinos. Esa triste y amargada anciana solo tenía tiempo para hablarle a sí misma de su vida pasada, presente y mala futurada. Pita empezó a sentirse triste cuando notó que toda esa bola de gente salida de su carne y que era sangre de su sangre, en realidad iban a visitar y disfrutar al demonio que tuvo durante 58 años por esposo. Ese rufián, bueno para la cháchara, para la mentira y el emburuque, bueno para el violín y la garganta cantante bien afinada por la botella de brandy o mezcal, para contar sus aventuras en los llanos o páramos y cuentos y los cuentos infantiles. El rencor recalcitrante de Vita se empezó entonces a escaldar al paso de los años, a tal grado que en el mundo ya quedó poco de lo que ella le alegraba o le compusiera el ánimo y le diera espacio para pensar en cosa buena. Fue a partir de ese día cuando su tiranía comenzó a crecer, al igual que se ensanchaban los espacios de tiempo en los cuales su mirada se perdía y se entristecía. Pero en el fondo, muy en el fondo, Vita no era mala, solo era mala facha, como decía Demetrio de ella entre risas para provocarle ira, pues era él y nadie más que él quien mejor la conocía. Vita conoció y se enamoró de Demetrio Salvador Ríos en una fiesta patronal celebrada en un pueblo mezcalero de Durango. Sucumbió a sus ardores de niña púber, nomás con verlo de lejos sentado en un banquito con la pierna cruzada y tocando el violín mientras le alegraba el ojo a toda mujercita. Allí estaba Demetrio con su sonrisa de medio lado y su voz dulzona, la mirada que invitaba a hundirse en lo profundo de sus ojos claros. Señoritas y maduras, de buen y mal ver, revoloteaban a su alrededor con patética codicia. Y es que ese hombre no era común. Ese hombre no era normal. Ese Demetrio Salvador era el diablo en forma de hombre bello. Buena estatura, brazos poderosos de nervadura de acero, espalda ancha y vientre plano, cintura estrecha, piernas gruesas y largas, musculosas, pie chico, cabeza cuadrada, mentón ancho, cara angulosa, tez blanca y boca grande de labio grueso y una mirada penetrante de ojos azules, cabello negrísimo y lo peor, cantaba hermoso, peor más, tenía una miel deliciosa en sus palabras atrevidas, un humor siempre dispuesto a la mujer para endulzarles la dulzura del corazón. Y Vita lo miraba desde lejos, lo miró durante días a través del abejorreo de las descaradas y la segunda fila de mujeres decentes y entre los brazos de las putas de baja estofa y poca braga. Lo miraba con el corazón encogido de ira, de dolor, de amor. Vita lo espiaba desde dentro de su corazón amordazado por la decencia y el miedo. Lo miraba y lo miraba y un día él la miró. La miró con sus ojos feroces y una sonrisa de burla. Vita trató de desviar la mirada pero no pudo, embrujada por sus ansias. Y entonces Demetrio le lanzó un beso sonoro y vulgar con sus labios expertos de besar las putas. Y desde ese día ella ya no pudo sosegarse con nada. Su corazón le daba tumbos a toda hora y se le paralizaba nomás de oír su canto a lo lejos. Se le montaba en la garganta nomás de oírlo reír entre las mujeres. Y lloraba con el dolor de su pubertad en el corazón apenas inaugurándose en un amor de poca madre. Lloraba por oír sus palabras lindas y sin dirección, por su salamería mentirosa. Vita quería que esa miel llevara el rumbo de su nombre lleno de su carne, lo cual se le achicharraba sílaba por sílaba en su propio jugo y lumbre. Entonces Vita lo odió de amor. Llegó a odiarlo con tanto amor que se juró un día cobrarle la afrenta de ser tan pirujo con todos, con todas menos con ella. Y tanto él cubraba el cobro que se pasaba las noches sin dormir, rumiando el acto redentor de su corazón. No dormía abrazando sus muñecas y besándolas en la boca de Demetrio Salvador. Les escupía sus caritas de vinil, les hablaba barbaridades sexuales y groserías de muerte hechas de ese amor-odio incontenible. Las llamaba putas y les deseaba lo peor del mundo. Les clavaba las uñas en sus ojos inanimados, toda febril, todo insomne, con la piel prieta ardiéndole al bombeo poderoso de su corazón quinceañero. Sus 14, casi 15, que se le antojaban suficientes. se le hacían demasiados ya como para tener que soportar el estarse revolcando sola en esa cama llena de lumbre y plena del vacío de Demetrio, tan vacía como sus años pasados, esos casi 15 y su peso abrumador recién revelado y lleno de adolescencia, vacío por tanto merecer siendo tan inmerecida, sus casi 15 imposibles ya de contener, un día más era imposible de aguantar, ya no se podía con una noche más de sufrimiento. El peso palpitante de su vientre casi le impedía caminar. Sus entrañas llenas de mariposas e hilos de colores que se paseaban sin misericordia le provocaban cosquillas que casi le hacían desvanecerse en un delicioso sopor. El rumor de sus huesos calcinados por su sangre que hacía zum, zum en sus oídos le hacían sufrir hasta acostado. Pita sufría su cuerpo, el cual le clamaba amor de hombre por primera vez en su vida. Y la ocasión de cobrarse tanto agravio le llegó como mandada por el demonio. Se organizó su fiesta de 15 años con 4 meses de anticipación. Se hablaba de toretes, peleas de gallos, mezcal recién salido de la canaleta, invitados de todos los pueblos, muchachas envidiosas en edad de merecer y guapos mocetones. El cuarteto musical de Demetrio Salvador Ríos sería el amenizador del evento. A Vita le cambió el ánimo bajo el sol desde entonces y el semblante se le desfiguró. Y aunque las noches seguían siendo igual, la luz del día la transformaba a la pobre. Y cuando escuchaba el canto sentido de su amado Diado, dedicándole canciones a las mujeres mayores, su mirada pensativa se tornaba cruel y su sonrisa se torcía en una mueca de perra sonriente a punto de comer filete. A Demetrio le encantó esa lucha silenciosa, eso se estira y afloja, pero cuando notó que la pasión de aquella estaba por encima de sus experimentados 31 años de rodar de cama en cama, cuando sintió en su pecho la angustia de que esa sonrisa de perra feroz era demasiada para su forma de sonreír matona de mujeres, cuando notó que el fulgor de los ojos de Vita ponía una nube en sus miradas de macho alfa azules como el cielo, mejor comenzó a evitarla. Demetrio la evitaba de todo corazón, y no porque su pasión lo enterneciera, sino más bien porque esa brasa desmandada le trababa el ánimo de puro miedo. Tanto miedo le provocaba esa niña menuda que el sentimiento del canto se le iba al divisarla y evitaba hablar en voz alta en su presencia. Para Vita, sus cosas de la noche seguían, de hecho seguían peor. Seguía revolcándose en el atole caliente de su sangre que hacía que sus horas oscuras transcurrieran despacio. Pero lo peor era que el odio se le había ido y el amor se le había multiplicado. Vita ya no lloraba con sus vísceras llenas de mariposas e hilos de colores ni con su hígado lleno de hiel, de la rabia y la fiebre hormonal. Ella lloraba entonces con la pura alma. Lloraba porque entonces estaba enamorada del ser humano más tierno del universo. Estaba enamorada como las niñas se enamoran de un gatito desolado y miedoso. Por su parte, Demetrio pensaba en ella en serio. Pensaba en ella como una mujer amable por primera vez en su vida detrás su manto. Se desveló con otro ánimo y con ganas de pensar en cosas rosas, con una extraña sensación de incertidumbre que saboreaba porque él era desconocida a su edad. Pensaba más en Vita como lo hacen los quinceañeros y no como un hombrón con tanta y tanta cama perfumada por mujeres. Se dio cuenta por primera vez en su vida que su lecho nocturno había estado siempre solo, pero que ahora empezaba a inundarse por una ternura y un amor. Sentía tanto amor dentro de él que por primera vez en su vida se dio a la tentación de abrazar la helada almohada para darle su tierno calor y entibiarle las mejillas con sus besos. El día 22 de agosto de 1942, las nubes estaban tan cerca de la tierra que se podía sentir su peso sobre los hombros de todos los habitantes de aquel pedazo de mundo. Se podía sentir el recorrer ruidoso de la carga eléctrica por la superficie del pellejo y la humedad de la de las narices. Las campanas de la capellita de Topia doblaban a fiesta sacramental, pero a Demetrio Salvador le parecía que tenían una resonancia luctuosa y tétrica bajo aquel cielo de perros. Respiró hondo cuando vio a Vita salir de la iglesia, blanca de ropa como una paloma, blanca del rostro como las vírgenes de cerámica de los grandes templos del mundo y blanca de sus labios resecos y temblorosos. y sus ojos eran más blancos aún. Su mirada refulgía como la luna bajo aquella semipenumbra del cielo. Un brillo triste acompañado de una sonrisa de ferocidad mal forzada. Demetrio desvió sus ojos de aquel espectáculo de miedo bajo las nubes cuajadas de lluvia y comenzó a tocar el vals del vino Mujeres y Cantos. Tragó saliva y casi se tragaba el mundo de lo duro y angustiante que fue la pasada de ese líquido ácido y sabroso a centavo. Su tráquea emitió un sonido de convulsión y le preguntó a Dios con toda la fuerza de su pensar cómo chingados le iba a hacer para cantar en la fiesta. Pita bailaba del brazo de su padre y en un momento de la danza le pasaron ambos a centímetros y ella le sacó la lengua y le regaló una mirada de desprecio y aún así se dio a la maña de aventarle a sus pies un papelito. Se lo aventó de forma caricaturescamente disimulada. Demetrio recogió al término del balse y lo descendió con maneras teatrales, como para que todos se dieran cuenta. El papel envolvía el ojo de una muñeca, un ojo azul como los suyos, y el recado decía: te amo, maldito depravado, y si tú no me amas, te mandaré secar tus ojos putos. Se guardó el ojo en el bolsillo, arrojó la carta al suelo y la pisó con exagerado desdén cuando ella lo observaba de reojo. Notó cómo el rostro se le desencajó de muina y la admiró por el dominio que tenía de sí misma para evitar mirarlo y matarlo con el cuchillo ardiente de su alma a su bajada. ¿Quieres guerra, pinche niñita caliente? Guerra tendrás, hija de tu pinche madre, pensó Demetrio con la mandíbula trabada de furor y los ojos cuajados de lágrimas. Demetrio supo que el fin de tanta incertidumbre estaba cerca cuando tocó el último acorde del vals de Sojala. Vi entonces que Vita soltaba la mano de su padre y se encaminaba hacia la tarima sobre la cual estaba ubicado su grupo de perdularios. La vio con sus pasos, con su andar frívolo y su percha altiva y mirada desdeñosa. Cuando estuvo a un metro de él, se regocijó de burla, se relamió los labios y le dijo: bésame mucho. ¿Qué? Claro que sí, contestó él. Bésame mucho, la canción, idiota. A mí jamás me besarás ni en sueños, perro roñoso. Verás que sí, verás que no. Vita se alejó riéndose de su cara de idiota, moviendo sus caderas incipientes de la adolescencia y tirándole un beso de gesto inexperto, pero coqueto, mientras le guiñaba un ojo con una picardía muy natural. A Demetrio se le puso el ánimo bravo a partir de esos instantes agónicos. Se juró a sí mismo que no acabaría la oscuridad de la noche sin antes besar esa boca olorosa hierbabuena. Que no saldría el sol sin antes acariciar esa piel prieta y aterciopelada, aromatizada por jabones y perfumes europeos. En el cuarto descanso musical, Demetrio se encaminó a orinar la cerveza que había bebido a las cuadras del fondo y entonces la vio. La vio llegar apresurada y pararse tras el granero. Vio cómo se levantaba el vestido color blanquísimo que fosforecía bajo la luz de los relámpagos. Vio cómo se bajaba los calzones. La vio acuclillarse y escuchó el zumbido sordo del chorro de orina dando contra el suelo. No perdió un segundo y casi corría para sorprenderla en esa disposición tan inmejorable. Vita sintió sus pasos y cuando él ya estaba a medio metro de su cuerpo, apenas hace un instante que se había subido las pantaletas. Demetrio la observó trémulo, con su mirada miedado, se aproximó con un dedo contra los labios. A ella se le puso la piel de gallina y se le deshizo en un agua helada cuando aquel hombre de sus sueños la levantó del suelo con sus brazos poderosos para sacarla del pozo de miedo en el cual estaba. Vita sintió sus labios, notó cómo temblaban al apretarlos con los suyos. Ella le rodeó la cintura con sus piernas elásticas mientras se dejaba devorar por el cuello. Él temblaba de la cabeza a los pies y casi se desmaya cuando la voz enronquecida de calentura de ella le sopló en el oído: ámame, pero ya. Él la recargó en la pared del granero y le levantó el vestido de quinceañera. Le hizo las pantaletas a un lado y cuando su ser empezaba a impregnarse del olor a sardina de su entrepierna, escuchó el nombre de su doncella en voz de otro hombre. Vita, Vita, ¿dónde chingados andas, pues? Estoy orinando, papá, contestó ella en un grito enojado. Pita escuchó el trueno de la risa de sus amigas, el sonido convulso de la carcajada aguantada de Demetrio y casi escuchaba el crepitar del rubor ardiente de sus mejillas. Él se reía de buena gana con una mano en la boca destensado ya de sus nervios y le dijo con una seriedad teatral y burlona: mejor vete, niña, no vaya siendo que termines meándome. Ella lo bofeteó furiosa y se encaminó con su paso altivo, acomodándose los calzones. Esto todavía no termina, Vita. Esto nunca terminó de comenzar, perro roñoso, le dijo ella sin voltear a verlo. Terminará algún día, mal o bien, pero va a terminar. Quédate sin dormir años pensando en eso, si es tu gusto. De mí no volverás a tener algo desde este minuto en adelante. Verás que sí, verás que no, roñoso estúpido. Llegó sofocada donde estaba su grupo de amigas. Trataba de concentrarse en vano en sus charlas desabridas. Trataba de reír, de sonreír y palabrear con ellas, pero el cerebro nomás le alcanzaba para buscar la sombra de su amor entre los árboles y las cercas empalizadas. Un relámpago formidable surcó de sur a norte el techo de nubes opresivas y lo miró, lejano, pensativo, fumando un cigarrillo. Habían pasado 73 años, pero Vita lo recordaba como si todo hubiera sucedido apenas hacía unas horas. La tarde de su domingo de recuerdos era muy parecida a la de aquel 22 de agosto del año 42, con el ambiente cargado de electricidad y el aire helado de humedad. Todo era triste. Triste ver a los pájaros en sus nidos y sus polluelos que piaban de miedo ante el embate del viento a su rama. Triste las gallinas que le devolvían con mirares expectantes sus formas de llorar y soledadizar. Triste oír el canto del grillo en su refugio solitario. Triste el croar de la rana agradecida por las dádivas húmedas del cielo. Triste el canto ululante del búho acompañando la música suave de los aires pasando por entre las tejas y la orquesta milenaria de las hojas en los árboles acariciándose entre ellas. 73 años tuvieron que pasar para darse cuenta que aquello que según ella nunca había comenzado ya estaba a punto de acabarse. 73 años después y el amor que ahora sentía se le acabaría con su muerte y no más. Sentía tristeza, pues hacía 15 años que admitió que amaba de verdad a aquel hombre al cual intentó por todos los medios amargarle la existencia de enamorado. Tuve que admitir que el amor de él era superior, pues lo comenzó a extrañar, nomás le echaron la última palada de tierra encima. Nomás haberlo muerto, lo comenzó de verdad a amar. Lamentó no haberlo admitido 73 años atrás, el día que él en el cual Demetrio la encontró a las orillas del río, indefensa y aculonada por el recuerdo del asuso en días pasados contra aquel macho enamorado. La encontró sola después de días y días de acoso implacable, silencioso, y aún teniéndola a su merced, Demetrio le seguía teniendo miedo a aquella mujercita. Ella trató de huir nomás para ponerle emoción al asunto, pero cuando sintió que la lazaba y la tiraba al suelo con la fuerza de sus brazos, supo que la noche de amor no sería como aquella bajo las nubes opresoras tras el granero. Vita se paró y se le quedó viendo aturdida por la emoción y el golpe, embelesada y borracha de miedo. Y entonces Demetrio la tomó por los cabellos, ebrio de amor y de mezcal, y la subió en peso al caballo. Lo que Vita jamás pudo superar ni en su juventud, ni en su madurez, ni en sus años de vejez, fue el sentimiento de los celos. Celos de todas las mujeres, incluidas sus hermanas. Celos de las vacas en el corral, de las gallinas y las chivas. Celos de la milpa, la botella de vino y el violín. Sentía celos porque todo en su conjunto le perdía horas de marido. Le corroía el celo y la rabia debido a sus años reflejados en el espejo que le enseñaba las arrugas de su rostro y la flacidez de sus senos. Celos de la vida a favor de él, de la salud de ese hombretón para quien los años de trabajar y trabajar no habían podido arrebatarle el vigor de macho. Sintió celos de sus hijas y luego de las hijas de sus hijas, y a pesar de tanta mujer en el mundo, el amor estaba por encima de temores y su rabia y aguantaba sumisa, callada. Y a pesar de tanta mujer y tanta vida, a Demetrio tampoco se le desgastó el eje que sostenía el cariño inmenso por aquella mujer tan agria, tan carente de la miel que a él le sobraba. Pita lo siguió odiando de amor hasta el día en el cual su Demetrio Salvador se le murió. Y a sus hijas, y las hijas de sus hijas, nomás lo odiaran, y no como ella, quien tenía el corazón por un lado y la mollera por el otro. Pero cuando vio que bajaban el horrible ataúd, con su amado odiado Demetrio recostado dentro de la tibia tierra, sintió que su cabeza se libraba de ese peso que no le permitió ser feliz como debió haber sido, ni le permitió hacer feliz como debió haber hecho aquel pobre infortunado amador. Vio cómo le echaban la última palada de tierra encima y se dio cuenta que nomás le quedaba el puro corazón y su conocimiento del amor. Entonces lloró como nunca lo había hecho. Lloró porque se dio cuenta que estaba sola con sus nostalgias empezando a florecer como locas. Sus nostalgias brotando colorinas y frondosas alimentadas de tanto amor malgastado. El odio y los celos habían muerto con Demetrio y solo le quedaban las remembranzas bellas de los motivos de sus celos. El recuerdo de la sonrisa matona, su mirada de cielo y la miel de sus palabras. Le dolía que estuviera muerto por todo eso porque además sabía muy bien que él había amado con toda su alma. Y 73 años después, en aquella tarde lluviosa de domingo de recuerdos, se arrepintió de no haber bramado de placer cuando Demetrio arremetía en ella con tierna hombría, con dulzura poética, con sus miradas de muerto en vida. Se arrepintió de no haber amanecido recargado en su pecho peludo, de no alargar las noches en pláticas de enamorados. Se arrepintió de no verlo en la mesa a la altura de las sillas, en los desayunos, las comidas y las cenas. Se arrepintió de no bañarse jicarazos junto a él, de no permitir que la tumbara en el suelo de la troja y le arrancaran grititos y risitas de hembra alegre. Se arrepintió de no haber disfrutado como Dios manda de aquel portento. Una vieja nostálgica, en eso se había convertido, sola con sus achaques seniles del cuerpo y del corazón. Su corazón que le sacaba muchas lágrimas al atardecer. Una vieja reducida a la impiedad de sus huesos y músculos, a la mala calidad de su apetito y digestión y a las tarantas del amanecer. 73 años después, cargando tanto tiempo sobre sus huesos, y su corazón marchito y nostálgico quedó reducido a vaciarse sobre la blancura burlona de un cuaderno. Y ahí anotaba los sucesos más relevantes de su vejez de mujer jodida. En él describía con palabras burdas y tiernas sus tribulaciones y sentires, las visitas cada vez más esporádicas y piadosas de sus hijas y vecinas. Y las describía a sus hijas libres de impurezas, sin recuerdos absurdos. Hablaba de ellos con tristeza, con toda la dulzura que desde hacía décadas le venía debiendo. Escribía y se daba cuenta que a medida que llenaba la libreta, que ellos eran lo único que le quedaba en el mundo lleno del vacío de su amado Demetrio. Y a medida que se le acababan las hojas blancas y llenas de ese vacío burlón que de ella se despedía, fue exagerando las descripciones de cariño a sus hijas y nietos, lo que quedaba de su estirpe, esquiva y llena de vida. Y al paso de las hojas se le reveló la verdad y no sintió sorpresa, y se le amargó el ánimo cuando cayó en la cuenta que les exageraba su cariño porque no los amaba, sino más bien porque sentía que tenía que pagarles a ellos todo el amor que a su Demetrio le quedó debiendo. Era como si su corazón fuera la libreta y cada hoja un latido de su alma. Una libreta a la cual tenía que llenar lo más posible de muestras de cariño malgastado antes de que las hojas se le acabaran. La menor de sus hijas fue la primera que se dio cuenta que aquella anciana triste estaba acercándose a la hora de morir, cuando en una de sus visitas esporádicas, Rita le contó los detalles más recónditos de su corazón cicatero. Lo supo cuando le dijo que la amaba tanto y que por favor la visitara más seguido. Se dio cuenta cuando le pidió con una ansia mal disimulada y con una mano en el corazón que en su próxima visita le llevara una libreta, la más grande que le fuera posible. Pues es que era que con tantos años encima y una casa tan solitaria, ahora el tiempo le sobraba y quería escribir un diario. Vita quería continuar el diario que dejó inconcluso antes de cumplir sus 15 años de edad, cuando en su vida solo había color de rosa, muñeca de vinil y jugos infantiles, cuando su vida carecía de ojos azules, sonrisas matonas, canciones bonitas y palabras de miel, cuando su alma carecía de hombres que incendiaban las cobijas con su ausencia, cuando su corazón aún no conocía el dolor. Llenar libretas de ese tipo de vida, de ese tipo de años en los cuales estaba reducida solo a imaginar el mundo. 73 años después. Muchas gracias, excelente narración. Jacobo, ¿cuánto nos queda tiempo? 2 minutos. A ver qué puedo abonar, te robamos otros dos, a ver qué podemos abonar. Buenas noches, amigos, no los pude saludar porque estaba el buen amigo Waldo. Muchas gracias por venir, excelente noche. Una disculpa porque de repente es más fuerte el sonido del evento que traen aquí, que también me parece de lo más chafa. que no, todo es más chafa que esto, Jacobo, todo es más chafa que esto. No, lo que no pretendes que cuento aparte es de lo más chafa. Bueno, Waldo, no me estoy despidiendo, estoy al contrario dándote la bienvenida. Muchas gracias por haber asistido a este programa. Yo ya me había chutado tu cuento. Sí, me había chutado completo. Te agradezco muchísimo que hubieras leído este cuento. Me parece que es uno de los cuentos que más abona en lo que tú y yo habíamos platicado fuera de micrófonos. Me parece que si tienes muy definido cuál es tu narrativa, me encanta tu narrativa, y vuelvo a insistir, pero me parece un estilo marquesista, Jacobo. Más o menos. Sí. No sé si tengas esa influencia o... Sí, tengo influencia de... A mí me sonaba... Vuelvo a repetir, no quiero que se entienda, yo se lo dije a Waldo, no quiero que se entienda que lo está copiando. No, pero sí me sonaba... No parece copia. No, me sonaba el ritmo. ¿No? Llevas el ritmo al mero estilo marquesista, ese estilo nostálgico, Jacobo, ese estilo en el que... Por ejemplo, una de las cosas que más me encanta aquí de tu narrativa es cuando Vita siente celos de sus hermanas, de las otras mujeres, de las chivas, de los gallos, o sea, es como lo hubiera dicho él, ¿sabes? O sea, así lo sentí yo, me arrancaste risas cuando lo leía, me arranca risas ahorita, la que me saca una carcajada es la de Bésame Mucho, no, la canción, idiota. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir este cuento? En este relato... Duré como unos 3-4 días, ¿no? ¿Para escribirlo? O sea, nosotros somos los jodidos, Jacobo. Siempre. Pero para editarlo, porque yo lo edité solo, ¿no? Bueno, también en Revista de la Tripa le dieron su edición, ¿no? Fue publicado. Quiero mandar un saludo a Dan Echeverría García, que es el director de la revista de narrativa de la Tripa y director del grupo Catarsis Literaria y el Drenaje, también director de la Piraña. Saludos. La poética. Saludos a Lucía y a Omni Fuentes también. Saludos a mi esposa. Saludos a tu esposa, mi domadora. La que amas. A sobremanera. No, por lo justo, a sobremanera. Sí, mira, las influencias que yo tengo son variadas, ¿no? Pues el estilo narrativo pues es una búsqueda, ¿no? Sí, detecta también algo de Rulfo, ¿eh? Sí, algo de Rulfo también me lo han comentado. De la forma de... Bueno, Ricardo Piglia es uno de mis maestros y es un autor... ¿cómo se llama? Académico, más que nada. Ricardo Piglia te enseña a escribir y Ricardo Piglia es uno de quienes dicen que cualquiera puede hacer una buena obra literaria. Es cuestión de cualquiera. Sí, Ricardo Piglia dice que sí, la experiencia. ¿No? Mi narrativa está basada casi todo, yo creo que como todos muchos autores, ¿no? En experiencias, ¿no? Conocimiento de personas. Estos personajes que están aquí en esta narración son reales. Todos, a todos. ¿No? No más que hay un estilo, hay ficción, hay muchas cosas que están aquí. Hasta en eso te parece a Márquez, ¿no? La historia es real. Todos, ¿no? Para empezar, la historia es real. Real, sí sucedió. ¿Tu abuela? Algo sentí ahí yo. Ella era mi abuela. Algo sentí yo, sobre todo en la descripción de la del individuo, de tu personaje, se llama... Vita. No, el otro. Demetrio. Me sonaba un tanto a ti, ¿tienes rasgos de tu abuelo? Sí, es mi abuelo. Me sonaba, o sea, te veía y labios pronunciados, bla, bla, bla. Y me sonaba, dice, bueno, ¿este cabrón está escribiendo él o qué está pasando aquí? Mi abuelo. Bueno, te parece mucho a tu abuelo, entonces. Oye, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues el tiempo nos apremió. Waldo, quiero dejar... ¿Cómo andas para la próxima semana? Porque aparte me quiero centrar más en entrevistarte más a ti, que la gente sepa más de ti. ¿Cómo andas tú también para la próxima semana? Yo puedo estar con ustedes. Okay, si porque es esta misma hora, yo vengo. Porque sí. Porque también, digo, quiero pedirte disculpa por la llegada tarde. Y creo que... Dijiste lo que tienes que decir. El cuento es lo más importante de todos modos, pero también está esa otra parte, la de quién es el creador, ¿no? O sea, cómo es el creador, cómo piensa el creador. Las palabras que yo quiero pedir una disculpa por mi demora, de verdad es que el tráfico está del demonio, Jacobo. Pero bueno, pues me tengo que acomodar y a las 6 de paro, haya hecho lo que haya hecho, a las 6 de paro. Pero quiero dejarte extender la invitación para la próxima semana, te late. Tengo un invitado ya la próxima semana, pero lo recorro. Y te pido de favor que nos acompañes la próxima semana para centrarnos más ahora sí en ti, en tus estilos, y en todas estas personas que han marcado en ti algo. Claro que sí, pues sí, las influencias son varias, ¿no? O sea, más que nada las influencias mías, obviamente son autores, ¿no? Como te mencioné, Ricardo Piglia, William Faulkner, García Márquez, Juan Rulfo. Pero la principal influencia son las personas quienes conocí. Yo le decía aquí a este joven, a Jacobo, que a mí me gusta mucho narrar, a viva voz, ¿no? Yo soy un hombre que siempre está contando historias, pero también me gusta mucho recibir historias. Yo ando en la calle todo el tiempo, y igual a un cargador de mercado de abastos, yo me pongo a platicar con él y su historia para mí es importante y puedo hacer una narración con él. No, de todo se puede sacar algo. De todo se puede sacar algo. Ricardo Piliga es uno de los que dice que puede sacar una historia de una persona y puede sacar una historia también de la persona que está acompañando a quien estás, a quien te está narrando. O sea, claro. Solo hay que saber hacerlo y construir la idea y cuál es la meta que quieres conseguir. Okay. La próxima semana ya estamos ahí en Cabina Jacón. De regreso en las instalaciones de Radio Cartón. Adiós, gracias, cabrón. Gracias, sí había bastante ruido aquí, sí, gracias. Sí, no. Estar leyendo, siente que prefería que pasara la voz. A veces sí, mejor declino a... Sobre todo por el respeto al invitado, en el caso. Pero digo, afortunadamente queda grabado, afortunadamente yo sí estuve escuchando y ya lo había leído. Pero para el que está escuchando en vivo, de repente también puede ser un poquito más molesto. Ahí tú te encargas de las ediciones, güey. ¿Cómo? Igual, pues no me queda más que despedirme y agradecerte nuevamente y decirle a nuestros radioescuchas que nos vemos nuevamente contigo el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en Cuento y Aparte. Miércoles. ¿Viernes dije? Sí. Dijiste viernes. Ah, es que tengo ganas de beber. Ah, claro. ¿Quieres que sea fin de semana ya? No, el próximo miércoles no. Que lo haremos para ser viernes. ¿Va? Okay, sí, a mí me interesa también mucho hablar sobre... Ay, pensé que beber, dije, no. No, también. Pues entonces de los nuestros. Sí, platicar un poquito más sobre las influencias, sobre otras narraciones y sobre autores que han influido mucho en mí. Hablar sobre... Pues normalmente no damos dos programas, pero te vamos a dar cosas. Hay miles de cosas de que hablar. Hoy se fue el tiempo en nombre, y qué bueno. En la lectura del plato, pero bueno, es bueno, ¿no? Que mucha gente lo escuche, que conozca mi narrativa, ¿no? Que conozca. Por supuesto. Yo voy a leer. Pero también me interesa que conozcan a la persona que hace eso. Claro que sí. Cómo es, cómo piensa y cómo actúa. Bueno, pues vámonos, Jacobo. No me queda más que despedirme. Y no sin antes mencionar la frase de siempre: que estemos donde estemos, siempre se dirá que si por ahí juega el Atlas y el América. Pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca a la leche, como todos los miércoles. Hasta la próxima. A las 9 y algo. Y arriba los Tomateros de Culiacán, que van a jugar aquí en Guadalajara. Béisbol contra Charros de Jalisco y les vamos a ganar. ¿Cómo ves? Les vamos a invitar que viene a nuestra tierra. Y con unos cojones, dice que no. Exacto. Bueno, francamente me les doy. No vale madre, ¿no? No, a todo mundo, ¿no? Los Dorados de Culiacán. Está bien. Dorados de Sinaloa. Entonces. Vámonos, pues. Hasta luego. Hasta la próxima noche. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.